Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los números místicos! ¿Cómo está? ¿Cuál es un número místico? El 3. En otras redes, el 4. En China, el 4. Es el 7. Bueno, todos los números son místicos. Sí, pero el 7. Cierren ese suena místico. Como, sí. A mí ya la bestia como, mística. Hasta me da como miedo, ¿eh? La bestia y le sobran 100. Y ahí estamos, cabrones. Bueno, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar con el habitual, digo, ¿no? La habitual tripulación de esta nave, la María Tijuana. Con ustedes que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, habituado ya esta nueva temporada. Y a su lustroso casco. Sí que sí. Que en algún momento lo venderemos para poder subsistir en el espacio. Ah, lo digo así, capitán Vinilo. Nada más, ahí está, pues, uno de plástico, todo tiende al plástico en esta era, Vinilo, así que no se preocupe. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Ah, sí que sí, Mudita. Yeah. Y también venderemos su cuerpo para sí, vivir, ¿no? No, dice. Que solo puede comernos una comisión, bueno, algo, Muda. ¿Estamos unidos o estamos separados? ¿Cómo es eso? Solo por amor. Claro, solo por amor, solo por amor esta nave seguirá su rumbo. Damas y caballeros, presentamos ahora a técnico a cargo de este viaje. Sí. En huelga de hambre desde hace exactamente 5 minutos, se acabó todas las galletas que había. Sí, es verdad, yo no eches culpas ajenas. Damas y caballeros, con ustedes, ¡oh, Nico! Sí que sí, un poco más gordo. Sí, le gustan las galletas de animalitos, pero aquí no... No hay galletas, ni manitos, cabrón, te comes las que hay ya, lo importante es tenerlo alimentado, porque él es el que más trabaja aquí dentro, sí, y si no se le acaba la energía, ya. Se debilita. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda, ya lo dijo Lobo, ¿verdad? Sí, se debilita y ahí estaremos bien mal. Entramos al laberinto de lo habitual, comenzamos a rasgar los muros sin encontrar el otro lado, golpeamos puertas y todas nos invitan a pagar un precio demasiado alto, sucumbimos ante el encanto del futuro ahora y reconocemos nuestra esencia cuando nuestras energías se agotan de saltar paredes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Atención a la audiencia, este es el momento en que yo les hago un pequeño aviso. Hay mensajes, muchos mensajes, sí. Cantidad de mensajes, muchos no podrán ser leídos. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda, ¿por qué? Porque el tiempo y así, ¿no? Sí. Luego aparte de esto, claro, y aclarar, inclusive, de que hay mensajes que están un tanto extensos. Ajá. Y están chidos, así que igual se le dan. Pero en algún momento sostengo que alguno se puede aburrir luego de 4 líneas y decir, ¡ah, oh, esta mamada! Así que aprovechamos para decirle a aquel que cargó el programa en su PC que lo borre, si no le interesa. Sí, sí, sí, sí. Aquel que lo está descargando en estos momentos, que lo lógicamente no lo puede escuchar mientras lo va descargando mientras lo va escuchando, pare la descarga y aquel que lo está escuchando por radio, que ya no lo escuche, bueno, está bien, no bueno, darse si quiere este puede escucharlo, así que no queremos que nadie escuche este no programa, no queremos que se quejen, es verdad, lo único que no queremos es que se quejen, entonces contarnos va de madre, pero que no lo escuchen. Bueno, comenzamos de esta manera yéndonos directamente al DF mexicano para saludar a Yosafat, que dice: he escuchado que a veces ponen la canción Disco 2000, no, aquí no se pone música. No, cabrón, tú la escucharás dentro de tu cerebro, pues estás paranoico y así. ¿Y qué pasa con esa como chocola? De fondo dice, déjenme contarles que eso me trae recuerdos de mi preadolescencia en la que yo me enamoré por primera vez. Y justamente como dice la canción, esta niña ni me pelaba, dice, y yo le buscaba como un gran mamón. Sí, lo recuerdo bien, hasta recuerdo su nombre. Mónica Gabriela Guevara Trujado. En fin, dice, lo único que puedo hacer ahora es decirle a Gabriela Guevara Trujado. Sin Mónica. Sin Mónica. Sí, sí. Pues ya le decían Gabriela. Claro, sí. Ya no podíamos andar con tantos nombres. Dice, bueno, que donde quiera que estés, espero que sigas teniendo un culo tan rico y que el niño Elefante te acompañe. Ahora, mejor estoy enamorado de otra vieja que tampoco me la pela. O sea, la muda. Te amo, muda. Yosafat. Bueno, Yosafat. La historia se repite. La historia siempre, se repite. Sí. Uno tiende a golpear dos veces contra misma piedra. Sí, y dos, hay tres, un cuatro, ejército cinco de los que somos así, de que no nos la pelan. Así que, Yosafat, acostúmbrate. La muda, como tal, ministerio. Manda, claro, es verdad. Sí, no, sí. No lo de histérica con onda muda, porque es una histericia que forma parte de la vida y la seducción. Tapatío rasca huele, Tapatío. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hola, ¿qué tal? Ya sospecho de que están las sospechas aquí, señor Artica. Evidentemente, sí. Sabemos, este mundo es sospechoso. Sí que sí. El universo es sospechoso. Sí que nosotros sí. Somos sospechosos y, de hecho, uno sospecha. Sospecha de la vecina al lado, sospecha del vecino enfrente, sospecha de la CIA, sospecha de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Sospecha hasta a veces de uno mismo. Póngale, y entonces Tapatío sí. Rascabuela dice, yo sospecho de que el amigo que tenía problemas con su Mac, dice, su Macintosh, el Palmerman, dice que no podía entrar al chat, es porque es medio güey, dice, por si no se puede entrar a los chats con Linux, que es free, que no se puede entrar con la Mac, que estudie un poco más, dice, y que descargue alguna aplicación, por ejemplo, al pinche Windows, dice, no entra a chat si no tiene Java. Bueno, si entra con HTML, pero es re pedorro. Bueno, si Mac y sus grandes empresarios fueran como Bill Gates, sería igual de mamones. Gracias. Desde Guadalajara, Tapatío Rascahuele. El maniante de Orange, California, Estados Unidos, Norteamérica. Yo sospecho que Kevin Galdames quiere tener un romance con Canopo, que Charlie Corkid y Al Capone son los amos y señores de Micotlán, que Yaridia utiliza calzones mata pasiones y que Palomito Forti iría al concierto para encontrarse con su ex pareja porque quiere que se la folle. Esas son mis sospechas. Saludos, el maleante. Gracias, maleante. Compartimos varias. Gracias. Sí, además de todo eso, digo, ha escrito Palomito Forti. Ajá. Y nos dice, Monses, pero bueno, luego estaremos con ella porque parece que llegó tarde nuestro mensaje. Bye. Hoy tengo una clase de presentación para dar clases en otra universidad de donde salió la oportunidad de trabajar. ¿Saben qué? Dice Yosafat. ¿Qué? Bueno, y yo cuando comencé a estudiar administración de empresas era porque mi sueño era convertirme en un gran empresario magnate de no sé qué putas madres. Ah, está bueno ser empresario. Un empresario magnate de, sí, de putas madres. Sí. Putas madres Inc., ¿no? Dice, bueno, pero creo que el niño elefante te va dando pistas de lo que debes hacer en tu vida y creo que seguiré esa línea. Además, he descubierto que es una actividad que me agrada ver el milagro del aprendizaje. Dice, como los alumnos entran con cara de pendejos y salen con caras de yo lo sé todo. Dice, y para los nuevos oyentes, pues escriban y ya, porque tienen que estar anunciando qué tiempo tienen de escucharlos y que es la primera vez que escriben. No les entiendo. Dice, bueno, un abrazo a Dios. Está bien que diga adiós, ¿no? O a niño elefante. Yosafat dice, bueno, ahí te ves, Yosafat. Está bien. No, a niño elefante. A niño elefante. Pero sí. Mira, si uno se presenta, es lógico que diga, oh, es la primera vez que me ves en tu vida, cabrón. Yo te saludo porque tal madre. Claro, ¿verdad? Así que, bueno, está dentro de los cánones normales. Uno a veces, aunque diga, ah, ya, no mames con eso de, ay, los escucho hace dos meses y nunca me atreví. Y digo, bueno, mamadas son mamadas. Felicitaciones por la sexta temporada de su programa. Les hice caso en todo lo que dicen sus spots publicitarios, dice el Gordo Popa. ¡Ja, Gordo Popa! ¿Qué nosotros tal? Sabíamos que en algún momento iba a emerger, sí que sí, un experimento de aquel que hace caso a todos los spots publicitarios y sabíamos que iba a ser un monstruo. Sí, ese monstruo es el Gordo Popa. Es el Gordo Popa. Dice, salí corriendo por la calle gritando mi vida es una mierda y solo conseguí burlos e insultos, dice. Me metí en Canal envidia. Claro, esa es envidia, Gordo Popa. No, pero... Dice, me metí en canaltrans.com y lo único que supe hacer es darle clic en un link para escucharlos. Denme consejos, ya que son los únicos que escucho porque mi religión no me permite escuchar otra cosa. ¿Qué hago con mi vida, cabrones? Bueno, pues vívela, cabrón. Sí. ¿Qué quieres? Que te vivamos por nosotros. Parece aquellos que dices, oye, ¿me das un cigarro? Sí, te doy un cigarro. Ah, ¿me das fuego? ¿Pero qué quieres, que te lo fume o qué, madres? Bueno, espero no encontrar como respuesta un matate. No, no podemos, no. No, no podemos recomendar eso. No, cabrón, vívela. Sí, vívela. Ah, y por último dice, ¿por qué no pasan mis mensajes de audio ni leen mis mensajes? Dice, ya les pedí perdón por haberles dicho que estaba todo mal. No, no está todo mal. Bueno, gorda, déjanos disfrutar un poco de nuestra maldad, de nuestro rencor, sí, de nuestra afrenta, de sospechar inclusive de la calidad de gente que llega aquí a la nave, y déjanos de alguna manera dejarte en una especie de baño de inversión congelado por 160 años. ¿Eh? ¿Está bien eso? Yo creo que vivirá un poco más. Y yo también. Vive tu vida, güey, y ahí te ves. Hola, cabrones de Juliaca. Escribe el limbo. Dice, aquí la gente hola, está limbo. Loca. Porque la hora en internet sale 0,6 céntimos de sol. ¡Ah, puto señor lagartija! Dice, ¿qué mierda te pasa? ¡Guau, señor pirata! ¿A mí? No sé. Existe una mujer, pirata. Ah, sí, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, llego a lugares donde hay mujeres y digo, ¡a ver, exítese! Esa sí, es, sí, soy muy romántico. Soy muy romántico. Inclusive estoy en pareja así como una mujer y digo, a ver, métete en la cama y vete excitando que yo enseguida vengo. Pero no me dan buenos resultados igualmente. Pero eso es lo que pide el limbo, ¿eh? Ajá. Se ríen. Bueno, ahí te viste. No entendí lo de 0,6 céntimos de sol. Es que está muy barato el internet. O muy cara. No, me parece que barata. Así que por eso todo Juliaca está conectado. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mi edad! ¿En caso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Hola amigos de la MT, ¿cómo están? Les escribo para contarles una historia muy peculiar que a todos los que vivimos en Monterrey, Nuevo León, México, nos tiene con sentimientos encontrados, ya que no sabemos si reír, llorar o pedir ayuda psicológica al niño elefante. ¿Qué pasó? Así comienza la historia. Niños, alrededor del árbol de la sabiduría, por favor, que comienza esta historia contada por el DJ Guacho en persona. Ah, DJ, desde Monterrey. Resulta que aquí en México, el día 24 de febrero, se celebra el Día de la Bandera Mexicana. Ajá. Por lo cual las autoridades de esta ciudad planearon celebrarlo instalando una macro bandera de 50 por 30 metros en un mástil de 100 metros de altura en un cerro situado cerca del centro de la ciudad. Imagino que debe ser el cerro La Silla. Uh-huh. Pero bueno, no sé, ahí está, ¿no? La mega banderota, sí, sí, bien grande, como la que está, más grande todavía de la que está en el Zócalo del DF, y ahí estaba la banderota, con la intención de que pudiera verse desde cualquier parte de la ciudad. Tú estás en el baño de tu casa y tú ves, oh, mira, la bandera. La bandera. Claro, estás debajo, ves, oh, la bandera. Mira, ahí está la bandera. Ah, estás bañando en el río sin agua, oh, y mira, ves la bandera. Estás al lado de la bandera y no ves la bandera porque está muy grande. Claro, sí, ¿no? Sí. Entonces ves nada más que así el rojo, el blanco, la aguilota, el nopal. Vale, sí. Y eso es. Dice, bueno, ya para el evento fue tan publicitado que convocó mucha gente y no faltaron detalles que acompañaron todo gran evento. Discursos, protestantes, sí, sí. Niños desmayados. Pero, a ver, los niños desmayados, sí, que traigan, que pasen este evento. A ver, mira que bien se desmayan. Muy bien, la suelta de palomas. Sé que sí. A ver, más niños desmayados. Sí, por favor. Oye, sí, cómo se desmayan los niños en Monterrey. Sí, me da mucho placer. Claro, bueno, había políticos, sí, había homenajes. Ajá. Estamos homenajeando, chiquillos y chiquillas, esta bandera, que es la bandera que nos envuelve en nuestras almas para la patria y todas esas cosas. Sí, sí. Y habrán nombrado a Pancho Villa, Emiliano Zapata, sí, todo eso. Bueno, todos estamos orgullosos de nuestra banderota. Dice, al menos por un día, porque al día siguiente llovió. Y el águila del escudo nacional que estaba en el centro se fue borrando. ¡Oh, mierda! Lentamente el nopal fue tomando una especie de atiborrado núcleo que se iba derritiendo entre la tinta. El águila comenzó a derretirse cual un pájaro carpintero y luego tomar el... Y se fue borrando. ¡Qué mierda! Sí, una mierda. Dice, con la... Pero ¿cómo le tocaban esa precaución? Ya, no toma... Exactamente, dice, con lo precavida que son nuestras autoridades, nos informaron que no había problema. O sea, estaba pintada. Al día siguiente salió un comunicado. Claro. Dijo, ustedes que estaban, porque la bandera se ve de todas partes de Monterrey. Sí, sí. Ustedes que estaban viendo la bandera y la vieron en el momento que el águila, bueno, les decimos que no fue que se borró. El águila voló. Porque es libre. Ya, porque es libre y la estamos buscando ahora para volver a meterla en la bandera. Póngale. Ustedes quédense tranquilos. Por ahora queda así como la bandera. Las banderas no se cambian. La bandera Italia, póngale. Claro. Sí, no, las banderas no se cambian. Pero el águila se fue. Sí, sí. Se quedó así como derretida. Dice, con lo precavida que son nuestras autoridades, nos informaron que no había problema. Tenían una bandera de repuesto. Tenemos una hasta que lleva de vuelta. Ya, una bandera de repuesto tenemos. Esperemos que no llueva más. Pusieron un tipo sentado en la punta del mástil de los 300 metros que medía con un paraguas, dijo. Si llueve, claro, a esto lo cago. Tú la tapas. Claro, tú tapas la bandera. Dice, bueno, duró menos de 24 horas. Dice, menos que el anterior. Dice, al tercer día la bandera había desaparecido del mástil, dejándonos a todos con un signo de interrogación sobre la cabeza. Y casi como, y ahora no hay bandera. Claro, como un símbolo de pertenencia. O sea, tú te levantas y decías, ah, soy mexicano. Sí, vivo en Monterrey. Cabrón. Ahora te levantas y dices, ah, soy. Hay un mástil ahí, el Cerro de la Silla, vivo en Monterrey. Ah, pues no sé de dónde soy. ¿No? Y entonces está así como, los niños se desmayan. Pero que se desmayen. Sí, que se desmayen. Que se desmayen. Dice, pero la historia no termina ahí, ya que al cuarto día la bandera amaneció en el mástil. Nuevamente. Ah, apareció misterio. De vuelta. Fue el águila, la fue a buscar y la trajo nuevo. Dice, pero al quinto día, es decir, hoy, se dio a conocer que esta bandera, orgullo nacional, fue fabricada en China. ¡Mierda! Todo es fabricado en China, güey. Sí que sí. Tampoco se arrechen por eso. Dice, esto no puede ser. Claro, para que no se borre. Claro, es, en China no se borran las banderas. Claro, imagina, la hacen roja con las estrellitas así de color amarillo. Se le borra la bandera, puede ser como un acto anticomunista. Claro. Se ponen muy mal. Bueno, esto no puede ser. Si nuestras autoridades no pueden demostrar respeto hacia nuestros símbolos patrios, ¿quién lo hará? Dice, auxilio, niño elefante. Seguiremos informando de los pormenores que acompañan a nuestra bandera nacional a manos de los gobernantes de Monterrey. Reportó para Encar. El DJ Guacho, saludos, dice. Bueno, está chido este mensaje, ¿no? Sí, que sí, por favor. Realmente increíble, ¿eh? Pero real. Palomita de Buffalo, New York, Estados Unidos. Palomita. De América dice, taque monces, dice. Somos monces, nos ha dicho. Me gusta ese adjetivo peruano que es monces para decir tonto, estúpido, idiota, ¿no? ¿Qué monces? Dice, me pasaron el mail muy tarde. Yo fui para el Queens el jueves en la noche. Y pues, a falta del consejo de la doctora Mónica Galindo de Gafeo, me fui con mis dudas. Bueno, les cuento que el viaje duró 8 horas. Llegué a Nueva York, dice, a eso de las 7 a.m. En el camino pensé mucho y decidí que no vi es mucho más lindo que mi ex. Ah, que el novio actual es mucho más lindo que su ex. Iba con las fotos. Claro, iba con la foto y iba comparando. Sí, sí. Este, no, el actual, este. Iba tomando chelas por el camino. Claro, ya, sí, pedota, sí. Inclusive dijo, no, mi nuevo novio. Sí, el actual, sí, sí, sí. Dice, ¿por qué puta madre necesitaba el pene de mi ex? Dice, sí, yo tengo a mi novio, dice, y efectivamente fue una crisis de la edad. De la edad avanzada, ya no estás chamaca. Dice, bueno, ya que muy pronto cumplo años. Dice, pero porque yo soy como la doctora. Soy joven y hermosa por siempre, dice. Bueno, la doctora no es mejor. No, digamos, pero bueno, tú mantén ese discurso que está bien. Ah, ¿eh? Sí, sí. Sí, dice, a las finales sí fui al puto concierto. Mi novio se fue a otro concierto, al de CBGB's, y ya me fui a Red Zone. Ah, distintos lugares, CBGB fue, ¿eh? Dice, la banda es media cagada. Ahí les mando unos demos. ¿Por qué nos mandas demos? Nos cargas las casillas y es media cagada la banda, el carajo. Son heavy, pero la voz no se entiende. Y son así, tipo Rise Against the Machine, dice. Bueno, esto se hizo largo, así que otro día les cuento cómo me fue. A las finales, creo que hice lo correcto. ¿Tuviste sexo? No sabemos qué hizo y ella cree, claro, que hizo lo correcto. Bueno, sospecho por todo esto que no tuvo absolutamente nada. Escuchó el concierto, ni vio a su ex. Sí, sí, sí. Vuelve totalmente triste, aburrida, sí, pero dice, hice lo correcto. Sí, más vale pena en mano que cientos de ex volando, sí, ¿no? Mm-hmm. Pero la picadura no la he terminado de rascar, dice, piensen. Ah, nos pide que pensemos. Ajá. Bueno, seguiremos pensando. Sí, sí. Vamos a tomarnos unos minutos. Bueno, ya lo hemos pensado. Sí que sí. No llegamos a ninguna conclusión dentro de todo. No, ¿por qué se borró la bandera? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Wilber dice, hola cabrón, qué buen nombre Wilber. Hola Wilber, dice, hola cabrón, yo os he escuchado solo una vez, dice, porque no me dejan escucharlos, dice, yo soy de Juliaca. Y bueno, una pregunta. ¿Quién no te deja? No sé, alguien no lo deja escuchar. Déjalo escuchar. Le dice, Wilber, y le golpean en la nuca así, le dice, deja de escuchar eso que estaba escuchando. Dice, soy Julián, que bueno, hola cocodrilo y el Nico. Acá no hay ni Nico, nadie no. Se llama Nicolás aquí y no hay un cocodrilo. No, que evidentemente. No. Busquen en los ductos de Petrobras. Dice, señor cocodrilo, una pregunta, una chica me dejó y yo no puedo olvidarla. ¿Qué consejos me darías? Y una pregunta más otra. Me dijo, vete a la mierda y eso me robó. rompió el corazón. Dame consejos, dame consejos. El consejo es que si hay mucho sol, camines por la sombra porque te puede hacer mal. Si llueve, ponte debajo de un techito. Porque, y si hay un río de corrientes muy fuertes, solo échate a nadar contra la corriente y llegarás a un punto donde encontrarás una luz que marcará la llegada al nuevo mundo. Muy bien. Bueno, Frankens de Pucallpa, Perú, dice: el peor regalo que recibió fue un CD de Fito Páez. Dice: el que me regaló eso es un cabrón que quería joderme. Y bueno, lógicamente, si alguien quiere joder a alguien, es un buen regalo. Tal, mis panas de la María Tijuana, soy Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. ¿Recuerdan ustedes cuando les comenté de aquella fiesta a la que no asistí? Bueno, les diré: señor Lagarto, no es que todas las chicas estén cachondas conmigo, pero según mis patas, es una linda chica llamada Paola. Ya en esos días aún no la conocía, ya me la presentaron. El problema es que ella es muy fresa y me interrogó preguntándome: ¿eres romántico? ¿Qué deporte practicas? ¿Qué gustos musicales tienes? Bueno, es que los fresas tienen así como una lista que ya le dan los padres, donde tiene que consultarle todas esas cosas. Sí. ¿No te llegó a preguntar de qué chambeabas, de qué trabajabas, si tenías cuentas, si tenías doble apellido? Si no, ese es el segundo, la segunda salida. La segunda salida. La primera es justamente esta, ¿no? El cuestionario. La primera es para ella, la segunda ya es para el futuro. ¿Eres romántico? ¡Qué buena pregunta! Que venga una chava, se sienta al lado tuyo mientras tú estás tomando ponche y te diga: ¿eres romántico? ¡Ah, sí! ¡Yo soy muy romántico! ¡Mira la luna! ¡Qué bella que está! Sí, está bella. Y luego... dice, falta Enrique el insecto, y me dijo: ¿te gusta la internet? Y yo le dije sí, y le dije que había un programa en caso de que el mundo se desintegre. Le haré escuchar el programa, así que puede que los esté escuchando. Que aquí no traiga fresas, No, aquí fresas no, te la llevas, tú haces lo que puedes con ella y luego nos cuentas cómo te ha ido. No queremos pitucas del Perú aquí haciéndose las pitucas, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso. Hola, esto sigue siendo muy pila, el programa sigue de primera. Qué bárbaro, todavía hay gente que pide temas musicales por email. ¿Por qué no se compran o piratean el CD que buscan y se terminó? Mamones, hacen perder el tiempo. ¿Quién habla? Qué risa, viejo. Y no sé, y no firma el mensaje. Pero bueno. Ah, sí. Javier. Dice: che. Sí, Javier, qué risa. Dice: che, Javier tenía que decirles algo. Dice: y no me acuerdo. Dice: parece pelotudo. No. Estás mal. Estás pelotudo directamente. Sí, sí. Bueno, Diego es de Chiclayo, Perú. Dice: el peor regalo que me hicieron es un tontón de chocolate y además recontrapasado. Derretido. Derretido. Estaba hecho un podrido. Tontón. Exactamente. Ronald Iceman es de Guatemala. Ja, hola, Ronald. Bueno, pues le contaré cerotes. Pues el peor regalo que me hicieron es el más pura mierda, la viva caca. Fue un par de botas de cuero. Oye, cabrón, están buenas. Chidas, ¿cómo que no? Que me regaló mi tío, dice, que después me enteré que el costo por cantidad era de $2 aproximadamente. ¡Qué cerote! Solo me duraron 2 días. Ah, se le fueron... eran de papel maché. No, era muy cuero. Claro, no, mira, esta es una imitación cuero, güey. Claro, es cuero de potro puro, de las pampas. Y se las dio y se le iban deshaciendo por el camino. No sé si dice, bueno, y se rompieron las botas culeras. ¿Y saben qué decían? Made in USA. ¿Qué mierda? Dice, botas pisadas. Pues eso es lo peor que me han regalado. Y el mico, ¿qué es lo peor? Dice, si no lo he pasado, que se comunique conmigo. Dice que yo lo ayudo. Hasta otro puto día, dice Ronald Altman desde Guatemala, mientras lo vemos descalzo. Pobre, ¿no? Porque de hecho sí, le han ido deshaciendo las botas. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones de polvo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, inaugurando esta sexta temporada, llega la María Tijuana, un verdadero orgullo para nosotros. Érase un hombre a un balón pegado, podríamos presentarlo póngale de esta manera. Ese. Él es el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Eliomar Tecolote de Boer. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, qué placer! ¡Hola! ¿Estoy bien? ¡Sí, estoy en vivo! ¡Está en vivo para que... ¡estoy vivo! ¡A todo el planeta Tierra y zonas aledañas! ¡Muy bien, Eliomar! Bueno, muy vivo no se lo ve, pero digamos que respira, sí. Tiene un color transparente. Es sobrevivido a las grandes monarquías. Estoy aquí escapado de la Orange House. Bueno, Eliomar, escúcheme una cosa. Dígame. De hablar de las monarquías absolutistas que gobernaron Europa durante mucho tiempo. ¡Un saludo a todos ellos! A todos los monarcas que han pasado. Así es, yo soy gente de alta alcurnia. Tiene amigos de sangre azul. Usted tiene sangre azul. No tengo sangre azul. Ya no le podemos creer nada de lo que dice. Soy un periodista gráfico, la tinta corre por mis venas. Es verdad. Es cierto, es un periodista tan afamado en todo el mundo, reconocido. Lo saludan por las calles cuando va por allí. Eliomar, chinga tu madre. Le dicen en algunos casos. Porque es controversial. Lo que importa es el reconocimiento del pueblo. Sin embargo, están los números. Los números no dejan mentir. Y las estadísticas muestran un 100% de acierto, señor. Efectividad absoluta. Pero la efectividad que no he tenido en la cama, la tengo en el trabajo. Es verdad. Muy bien, Eliomar. Un confinado. No ha tenido un tropezón. Eliomar, titulares de que han dejado el fin de semana deportivo en el mundo, en el planeta. Fue una semana muy ajetreada. Muy ajetreada. Sí. Y como usted sabe, lo más importante que un fútbol europeo se parece al fútbol europeo, claro, que se jugó el clásico de la Madonina. ¿Qué es el clásico de la Madonina? Yo sé, el de la bandolina será. No, no, de la Madonna. La Madonna es la mi mamá. Sí. El fratello es mi hermano. Y la Madonina vendrá a ser la madrecita. Ha venido itálico hoy, está bien. Italo-mexicano. Sí. Y el clásico de la Madonina. El clásico de la Madonina es Inter Milan. No rompa las pelotas, señor. O sea, Inter Milan, dos equipos que son conocidos en todo el mundo. Que después, algún día le contaré cómo nacieron estos equipos. Pero eso para otra vez, porque tengo tanta cultura que no me entra. La cultura no me entra. Bueno. He compartido toda una semana con el plantel del Milán. Interesante. Milano. Sí. Para poder traerle suerte y quitarle el invicto al Inter, que hacía 25 partidos que no perdía. ¿Y quién ganó? El Milán. Ah, muy bien. No sabía. Con gol de Kaká. Ah, muy bien, Kaká, ¿eh? La cuestión es que es anecdótico. Gol de mierda. Sí. No, de suerte, de casualidad. No, fue de Kaká. Kaká es un gol de culo. Sí. Bueno, está bien, no debatamos. La cuestión es que tuve toda esta semana con Milán. Para compartirlo. Esto fue el final de la semana, pero la semana nuestra empezó por allí, por el Martyrs. Ah, mire usted. El Martyrs. Sí, está bien. Hemos viajado a Londres con el plantel del Milan. Ah, eso fue por la Copa de... Por la Copa de Campeones de Europa, exactamente. Hemos jugado contra el Manchester United. Yo soy un integrante más del plantel. Es un hombre de mundo este Liomar, ¿eh? Y fueron al Teatro de los Sueños y qué madres. No, al Old Trafford fuimos. Al Old Trafford, es verdad. Exactamente, al Teatro de los Sueños. Y bueno, la cuestión es que no sé, porque yo no fui a ver el partido. Ah, bueno, Eliomar, okay. Estuve compartiendo el antes y el después. El durante no me importa. ¿Entiendes? Y la cuestión es que estuve ahí y cuando volvemos, vamos a embarcar y no podemos subirnos. ¿Por qué? Porque había una denuncia contra un integrante del plantel. ¿Contra usted? No, señor, contra el médico. Contra el médico que se llama Armando Gozzini. ¡Armando Gozzini! Yo lo miro y le digo, Armando, ¿qué facemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha acontecido? Era una masajista del hotel que lo denunció por exhibicionista. ¿Armando? Y Armando me dijo, bueno, sí, he andado un poquito desnudo por los pasillos corriendo al personal doméstico. ¡Epa! ¿Y Armando? ¿Corriendo por los pasillos del hotel? Corriendo por los pasillos. Exactamente. Toda cosa con doble L y que termina en no, suena italiano, señora. Exactamente. Usted tiene que aprender eso. Claro. Hemos cocinado unos buñuelos. Buñuelo suena a italiano. Exactamente. La cuestión es que anduvo persiguiendo una masajela y por los pasillos del hotel. Y lo han denunciado por eso y ahora tiene que quedarse en Inglaterra hasta el 24 de marzo, que le van a tomar declaración. Haciendo exhibicionismo para la reina. Ah, quedará haciendo exhibicionismo entonces. Exactamente, en Italia. Esperando el casamiento de Carlos. Para la reina. En Inglaterra, claro. Sí, Italia no tiene reina. Ah, está bien. Solamente tiene Berlusconi. Que es más o menos. Bueno, es como lo más parecido a una reina. Claro, como... ahí estábamos entonces. Ha habido problemas con el plantel, no fueron culpa suya. Yo pensé que usted había andado en pelotas por todo el pasillo del hotel. Es otra cosa. Es otra cosa, no lo han denunciado por eso al menos. ¡Avalando! Orando mi teoría, mi investigación, ¿sí?, a que exactamente los futbolistas han desreñado de la práctica sexual. ¿Usted para está poniendo en tela juicio la masculinidad de algunos de futbolistas? De todos. ¿Pero qué pasó? Tenemos muchas teorías de que para ser un goleador dentro de la cancha no hay que tener actividad sexual fuera. Ah, está bien, porque uno guarda energía dentro de todo. Exactamente. En su trabajo. ¿Qué pasó con Hugo Sánchez en su momento? No empiece con Hugo Sánchez. Bueno, de eso no contaremos. Sí. Yo pasó con Ronaldo. Ustedes saben que tenía artritis en el dedo gordo. Sí, es verdad. Pero Ronaldo no entiende castellano, así que lo podemos hablar tranquilamente. Así habla muy bien castellano, Ronaldo. Y el último en sumarse a esta secta, que podríamos denominar cienciología, fue Hernán Crespo. Hernán Crespo, el jugador de fútbol argentino. ¿Por qué? En el Milan, justamente, ¿no? En el Milan. Me ha dicho el muchacho que hacerle el gol que le hizo al Manchester fue un verdadero orgasmo. Y que cuando regresó al vestuario fue una fiesta. Estoy impresionado, ¿no? Como la metáfora, ¿eh? Muchacho, no sé dónde están poniendo las pelotas últimamente, ¿sí? Además de la red rival. Pero, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿De que los números nuevos que tienen? No sé. Señor, señor. Sí. Bueno, festejan. No pueden festejar. ¿Estamos bien, hablando de problemas de impotencia sexual? No sé, Leomar. ¿Estamos hablando de una eyaculación precoz? No sé, Leomar. ¿Estamos hablando de morbo? No, el sexo tántrico, de encontrar en esas bronceadas y musculosas piernas de los compañeros algún objeto de deseo. Ay, Dios mío, que se son muchas satisfacciones juntas. Sí, muchas satisfacciones juntas. Realmente, deja de tocar la sortija. Es verdad, Dios mío, sí, así estamos. Oye, eso de fútbol brasileiro. Sí. Los brasileños tienen fútbol. Porque estuvo el clásico paulista, además, ¿no? El San Pablo contra el Corinthians. Oh, es verdad, ganó São Paulo. Bueno, sí, porque el Corinthians ha comprado un paquete que se creen que servía. Pero no, en realidad era un bonito que lo tenía para hacer malabares, señor. Hablando de Carlos, usted es un gran jugador de fútbol. No, yo estoy hablando de un bonito para hacer malabares. ¿Un momento nombré a Tevez? ¿Nombré a Tevez? No. ¿Nombré a Tevez? No, señor. Un bonito. El juicio para él. Bueno, sí, ya uno más no hará falta. Escúchame, Leomar. Sí, dígame. Otras cosas. Vamos a desnudar al fútbol mexicano. El mundo del deporte es tan amplio que solamente no se ocupa del fútbol. No. No, ha habido campeonato internacional y mundial de bochas en Sydney. ¡Ah! ¡Ah, qué interesante! Claro, es verdad, porque Leomar sabe todos los deportes. También está el campeonato de bochas en Sydney, exactamente, ¿no? Y ya, lastimosamente, sí, se podría decir lastimosamente también. También se podría decir uno de los términos que utilizo, bueno, pero claro, lastimosamente ha sido suspendido. ¿Qué pasó? La fase clasificatoria. ¿Violencia en las bochas? No. Ah, se tiraron con las bochas, eso estaría bueno. Sí, hubo doping. ¿Doping? Doping. Doping positivo. ¿Doping positivos en bochas? Doping positivos en bochas en la pareja italiana. No, volvemos con la pareja italiana. Vamos a ver la Italia. Es que los demás países están muy tranquilos, en Holanda son muy aburridos, en Inglaterra también. La pareja italiana era bochas... un campeonato de juventud de bochas. Sí, No, era el campeonato de bochas senior. Ah, senior. Estamos hablando de gente de 40. 62 él, 64 esa. Ancianos, bueno, drogados. Ancianos drogados. Podríamos titular esto, Leomar, si me lo permite. Sí. Viejos pachecos jugando bochas fueron descalificados. Exactamente. Se dieron cuenta, sobre todo, porque él se puso a hacer jueguitos de cabeza con la bocha antes de entrar. Entonces dijeron, a este muchacho algo le pasa. No, están drogados, sí. La vieja corrió y empezó a dar una vuelta olímpica alrededor del circuito luego de haberlo ganado. Y en realidad... Salieron campeones y fueron suspendidos por una medicina cardíaca que no estaba autorizada. Sí, que sí. Eso es lo blanco que lo formaban en el... Claro, línea. Sí. Esto me hace mirar al corazón, le decía el viejo. Revoleaba bochas. Ah, cuesta Madonna, señor. Y la daba para adentro. Esto que es rellanito. Rellanito, guasa. Y ahí andaban a los bochazos, pero eso es muy peligroso. Pero qué bello campeonato. Ah, sí, lindo campeonato. Era para verlo, viejos drogados revoleando bochas por los cielos. Impresionante. La gente tiene que descargar sus cuestiones laborales. Una ira oculta. Encontrar una salida en las bochas es un deporte muy sano. Sí, ya lo veo, Leomar. Sí, dígame. Declaraciones de Romario, nuestro querido Romario. Romario es... La verdad que después de mí es lo mejor que hay en el mundo del deporte, ¿no? Porque, o sea, primero yo... Leomar te conoce de Bor, Romario. Romario. Sí. Después Pelé. Y último, muy abajo, limpiando los pisos Maradona. Bueno. Pero lo dejamos para después, eso, para cuando fallezca le haremos un homenaje. No, escúcheme. Sí, dígame. Justamente, ¿qué es lo que plantea? Romario ha tenido cinco hijos. Cinco filos, sí. Filos de putana, sí, a lo largo de su vida. Sí. Filos. No, es verdad. Ah, no, filos solo. Filos. No es filo. Viene un sexto en camino. Ah, sí. Ya va a tener mella. Tus varones, mella. ¿No? Ah, sí. Dos varoncitos, los cabrones. ¿Todos con la misma? Sí, pero con distintas mujeres. Pero la cuestión es que ni modo que se la cambie para, o sea, para ponerla. No, eso está claro. Le estaba preguntando el si... El chapulín todavía funciona su chipote. Y la cuestión es que tiene miedo por estas cosas que le están agarrando a todos los goleadores, que están perdiendo el deseo, que hay un amigo que se muere antes que uno, que quizás uno lo mire y no responde, y este retoño que floreció una primavera hoy ya está cansado, agobiado, arrugado, tuerto. Así es. Entonces dice, voy a congelar mi esperma. Ah, ¿y fue a congelar su esperma? Sí, yo, cuando fue dijo, quiero donar esperma, la secretaria dijo, bueno, te presto mi envase. Necesito un recipiente. Que dijo, luego le hago juicio, gano una lana con Romario. Claro, exactamente. La cuestión es que lo congeló porque quiere tener 5 hijos más y formar su club de fútbol. Romario Fútbol Club. Es un pero tiene que tener poca diferencia de edad. Sí, y me poca diferencia de edad. O sea, Zico tiene un club de fútbol en Japón. ¿Qué habrá hecho Zico en Japón? No sé. Está el Zico Fútbol Club en Japón. 11 de 5, 11 tuvo 5 hijos. Y ese estuvo no solo, los japoneses son todos iguales, sacaron fotocopias. Ah, verdad, él dijo, son todos mis hijos, es el Zico Fútbol Club. Es lo que pasa, es que Romario quiere tener un equipo, pero con todos los hijos de él, así que veremos. Bye, Bora. ¿Dónde ponemos el esperma? Sí, está bien, el primero tendrá 40 años, el último tendrá un año y ahí estaremos. Bueno, Eliomarte Colosio de Boer, no habla del partido de los Tecos versus el Toluca. ¿Por qué no gritas gol de tu puta madre, Eliomar? Porque mi madre se retiró del fútbol, señor, más respeto. Apestas tú y tus tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, pero les hemos pasado para el cuarto, muchachos. ¿Por qué no te vas a la chingada, periodista de porquería? No te queremos aquí ni en China, cabrón. Eres la vergüenza del círculo periodístico. Bueno, nos vemos. Dios. Un beso al Mico. Que viva sexo, las drogas, el rock and roll, sin de Toluca, México. Sí, es verdad. No me quedaron en el círculo de periodistas porque, bueno, me han echado por unas declaraciones que he tenido. Pero los Tecos le han ganado al Toluca. Pero le hemos ganado al Toluca. Así que no mames, así cabrón. Así que bótatela arriba los Tecos. Ve a trabajar a tu escritorio de hombre resignado de ciudad grande. Sé fuerte, varón, y ya no chilles y como marrano. Y bángate los cuernos que te pone tu mujer y que bien merecido los tienes. Para él, para el mascarado de látex, para todos los de Toluca. Y para todos los impotentes de Toluca. No. Hagan congelar su esperma, bueno, y luego tómerselo. Bueno, no debe ser así. Ha ganado los Tecos, bueno, señor. Sí, realmente, sea buen ganador, que es más difícil a veces que ser buen perdedor, ¿eh? Han ganado los Tecos y en realidad todavía estamos tratando de salvarnos del descenso, pero bueno. El compañito también está feliz, ganó las Chivas de Guadalajara, ganó la América. Las Chivas han ganado la América. La verdad, una porquería la fecha mexicana. Han ganado todos los que tenían que ganar. Eliomarte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lujosa clínica de San Pablo donde descansa en paz el semen de nuestro ídolo Romario. Es por aquí, muchacho. Deja el frasco junto a la nevera. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Archivo desclasificado. Nombre: El Mico. Dictamen en suspenso con prisión efectiva. Causa pendiente por saber demasiado como para llegar a jefe. Purga condena en el espacio. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Hola, ¿cómo están? Este es Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Ah, hola, Kevin. Dice, bueno, en verdad vengo por dos cosas. Una es para... y la otra, que es la importante esta, sí. Porque hoy me he sentido así como Kevin Galdames. Ustedes van a entender esta situación, ¿eh? Esto comenzó de esta forma. Me levanté el miércoles 23 y pues pensé, hoy juega el Barcelona, no me siento al 100%, tengo mi media gripe, pues voy a llamar a la compañía y decir que no voy a ir a trabajar. Y así fue, me acosté de nuevo, me levanté a las 10 a.m. y pues... Después de eso quedé con un amigo en ir a verlo a las 2 a ver el partido del Barça-Chelsea. Dice que, por cierto, ganó el Barça. Sí, capitán, no haga rostros, está bien. Son todos datos innecesarios que cita aquí Kevin, pero para dibujarnos una especie de situación, ¿no? En eso sí, cada vez no me sentía del todo bien. Dice, comí algo, como eso de la 1 de la tarde. Estaba todo bien, todo bajo control. Sino hasta que mi amigo me dijo que quería ir al gym. Ah, pinche amigo fresón, ¿no? Que dijo, quiero ir al gym a ver mi musculatura, a verme frente al espejo y a tocarme de lo bello que estoy. Y pues yo le dije, ok, llegué antes que él y me puse a correr en la máquina, quizás por unos 15 minutos. Noté algo raro en mi rendimiento. Primero, que no estaba sudando. El hombre que no suda. El hombre nuclear. Claro, estaban las gordas ahí haciendo sus pesos con sus mancuernas y decía, oye, viste, hace 15 minutos que está corriendo ahí y no suda. Y se reunieron, aparte, llegó Mulder y Scully a tomarle fotografías del culo, cómo no le sudaba. Y Kevin no notaba eso. No sudaba, estaba bárbaro. No estoy sudando al carajo, ¿no? Y seguía ahí corriendo y dice, bueno, te algo extraño. Entonces, bueno, me sentía lleno de lo que había comido y ni siquiera podía eructar. Dice, pero bueno, seguí. Luego mi amigo, él quería que yo fuese al cuarto de vapor del gym. Le decía desde el cuarto de vapor. Claro, sí. Se escuchaba el vapor. Ven para aquí. Ven para aquí, Kevin. Ven que ya estoy. Dice, bueno, y él se fue para el cuarto de vapor, ¿no? Kevin. Dice, me quedé ahí unos 3 minutos y no aguanté. Me fui de ahí y pues me metí en el jacuzzi. Estaba re caliente el agua y pues me habré quedado ahí unos 5 minutos. Qué inquieto, ¿no? En el gym sí, ya sí. Lo veían que iba de un lado para el otro. Y no transpiraba, ¿eh? No, no transpiraba nada. Dice, me senté en una silla y pues me quedé ahí. Y en unos segundos llegó mi amigo y me preguntó, ¿estás bien? Y yo le dije, no, no lo estoy. Nos paramos ya para irnos y pues caminé hasta donde sale el chorro de agua para tomar. Y lo hice, pero no sé, sentía como que iba a vomitar. Vi el basurero, vi a mi amigo y le hice una seña que viniera y me desmayé. De repente me puse consciente de nuevo y comencé a vomitar. Sí, así, había quizás unas 4 personas alrededor mío. Todas vomitadas, sí, sí, por Kevin, ¿no? Me toqué la cabeza y tenía sangre. Me rompí la frente. Mejor dicho, abajo de la ceja. Llegó la ambulancia y pues me hicieron un culo de preguntas. Oh, ahora le vamos a hacer un culo de preguntas. ¿Usted dónde vive? ¿Cuál es su documentación? ¿Tiene la papeleta? ¿Usted es inmigrante ilegal? ¿Usted? Bueno, y todas esas cosas, ¿no? Y se las hacían en inglés. Dice que se las respondía, pero porque ya estaba bien mal. Me subieron a la ambulancia, me pusieron suero y me llevaron al hospital. Miraba luces, me pusieron oxígeno, me seguían preguntando cosas, pero ya estaba mejor. Cuando llegué solo quería que me costuraran, que me cosieran, ¿no? Claro, sí, la sí. De 3 centímetros, mis amigos llegaron y pues terminé saliendo del hospital a las 10:30 p.m. y pues yo llegué como a eso de las 7 p.m. Después de eso me cosieron, dice, y todo, y me fui para mi casa. Fue la primera vez que fui a un hospital en lo cual, dice, algo me había pasado a mí. Generalmente iba a ver amigos, claro, que los habían baleado o algo así, ¿no? El doctor dijo, los cambios de temperatura en tu cuerpo hacen que tus vasos sanguíneos crezcan o se hagan pequeños. Con la deshidratación que ya tenías y eso, y más lo que te sentías con una media gripe, no ayudó nada. Tu cuerpo no aguantó y se colapsó. Toma mucho líquido y pues regresas en 5 días para que te quiten las puntadas. Yo pensé, ¡mierda! ¡Solo a mí! Kevin está tomando agua y pues, no sé, la anécdota es, toma mucho y no hagas ejercicios. Adiós. Es verdad. Líquido, puedes tomar cualquier líquido. Pero no, porque eso es por ir al gimnasio. Sé que sé. Porque tú ibas a quedar en tu casa tomando chelas hasta vomitar, ya estaba ahí, no te rompías. Ahora, ¿estás seguro que la ceja te la rompiste porque te desmayaste cuando estabas vomitando? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe qué pasa en ese intermezzo en que se desmaya y cobra conciencia? Usted dice, quizás uno que lo había vomitado por ahí le partió de una patada a la ceja. Sí, quizás el amigo no era tan amigo. Ah, también. Dijo, está desmayado este puto güey que me debe dinero. ¡Ah! Y le pateó la ceja con puede un ser, y o algo así, no sé. Yo sospecharía, investigaría, Kevin Galdames. Sí, Kevin. Bueno, qué dolorosas las puntadas que son debajo de la ceja, Bueno, por ahí está. 3 puntos de sutura por los 3 centímetros que le quedan. Hola, campanita. Hola, tripulación, ¿dónde mierda está Jefferson? Bueno, no sé. Ya está aquí. Llega muy tarde todo esto. Hola, tripulación, ¿qué onda? Les escribe de Juliaca Limbo. Dice, solo quería decirles que yo sospecho de que estamos en un sueño y que esta no es la realidad. Estamos en otra dimensión. Señora Lagartija, dígame cuál es el secreto del niño elefante, si es que lo tiene. Bye. El niño elefante no tiene secretos. No hay secreto del niño elefante. Es pura energía. ¿Cómo se te ocurre que es una religión? Dice, bueno, me tocó un culo liso, que esto llegó desde un celular. Ajá. Sin firma. Y dice así, me tocó un culo liso, me da muchas explicaciones. Hay cada mina. Dice así con un tono de despecho argentino y valiente, ¿eh? Bueno, amigo, si te tocó, te tocó. Está bien, no sé por qué llegó aquí, es un mensaje cifrado, cosas que alguien comprenderá, ¿eh? Tenemos aquí desde Marabatío, Michoacán, México, al alumno del sexto. Y está ofreciendo contacto. Bueno, está por tener un programa de radio, no sé qué madres que pide consejos. Nosotros no podemos dar consejos de este tipo, pero bueno, estaremos cuando se abra el micrófono, habla. Claro, cuando ves una luz roja, dice, al aire, eso sí que sí. Debe decir, mamadas son mamadas. Corvus Velator, lo tenemos un tanto olvidado, le quiero preguntar a alguien que envió un mensaje sobre que le gustaría tener un hijo y que no es específicamente Michael Jackson, que diga quién es, porque no firmó el mensaje está chingón. Comienza así, seguido me pasa que al despertar en la mañana tengo ganas de algo, generalmente se trata de algún platillo específico para el desayuno, ganas de orinar o el deseo reprimido de besarla, otras veces es algo más concreto, un deseo constante. ¿Quién firmó esto? Claro, quien se reconozca como autor de este mensaje, que nos avise, porque no haya dado la firma. Veo un mal aquí. Está todo titilando aquí dentro de la nave y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? ¡Ah! La veo como una lata de cerveza enorme. Wow. ¡Bien fría! ¿Con? ¡Sí, gigantesca! ¡Ay, me habla! ¿Me habla? Sí que sí, me dice al oído, bébeme y no tendrás resaca. ¡Ja! ¡Bingo! ¡Es un milagro! Ya